el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenas tardes o buenas noches, según cuando estés escuchando este programa. Aquí damos comienzo al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, el programa donde todas las semanas te traemos para que conozcas y para que disfrutes la música, los artistas y los ritmos que suenan y se escuchan en los diales de las radios comunitarias de todo el país. En esta edición comenzábamos escuchando el tema de la semana, recomendado por Radio La Ronda desde Colonia Carolla, Córdoba. Escuchábamos a Félix San Martín, que nos traían un poco de rock con su canción Fuegos. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos este camino musical y nos vamos para La Plata. Radio Futura nos recomienda a Meta Chicaca. Ellas son una banda de música andina formada en La Plata, integrada por el indio Chicaca, músico platense de origen jujeño. Escuchamos. Hola, soy Sebastián del grupo Meta Chicaca. Somos un grupo de música andina que está conformado por Jorge Urey, el indio Chicaca, en voz y quena, Hanna Siguró en charango, Sofía Lagos en bombo legüero, Ramiro Martiarena en quena, quenacho, zanca, toyos y sikus, y Pablo Sebastián Mesa en guitarra y coros. Les compartimos una de nuestras últimas grabaciones, que es el tema Charanguito, un guainito de Chile. Cuando en la pampa empieza a llover, nace una estrella, nace un dolor. Cuando me vaya del totoral, has de sufrir, me has de llorar. En la pampa empieza a llover, nace una estrella, nace un dolor. Cuando me vaya del totoral, has de sufrir, me has de llorar. Ay, charanguito, quiero sentir, gritar de quena para olvidar. Champoña triste, chimintigal, todo el dolor de mi corazón. Ay, charanguito, quiero sentir, darle pena para olvidar, zampoña triste sin mitigar, todo el dolor de mi corazón. Gritar de quena para olvidar, zamponias tristes y mitigar todo el dolor de mi corazón. Chicaca, un conjunto de música andina. Interpretamos melodías antiguas. A continuación les compartimos Valsero de Titicaca, un huayno tradicional del Perú. Si quieren seguir escuchándonos, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, Meta Chicaca, las dos veces con K, o también en las otras redes sociales, Instagram y también TikTok, @netachicaca. Que suene la música nuestra. Y para finalizar este programa, nos vamos para Córdoba. Radio Parabachasca nos trae a la talentosísima Daniela Mercado. Ella es pianista, compositora y arregladora musical. Nos trae músicas con influencias del tango y también del cine. Aquí les presentamos a Daniela Mercado. gente querida de Que Suene, que sale por esta maravillosa red que es Farco. Bueno, mi nombre es Daniela Mercado, soy pianista, compositora y arregladora, que vivo en el Valle de Parabachasca, en la Bolsa propiamente dicha. Bueno, yo me dedico a componer mis músicas, sobre todo con raíz ciudadana. Tengo como una gran influencia de lo que es el tango, y lo último que he estado haciendo ha estado muy ligada también a realizar músicas inspiradas en películas que me fueron gustando, y esa serie de canciones se las llamé relatos cinematográficos. Soy una persona muy inquieta, que estoy todo el tiempo tratando también de generar redes, de compartir con otros artistas y bueno, y lograr haciendo que nuestras músicas vayan llegando un poquito más allá siempre. Con ustedes en este programa elegí tres de mis relatos cinematográficos. El primero que vamos a escuchar es Psicosis, que, bueno, como lo dice el título, está inspirado en la película Psicosis de Hitchcock. Para esta versión he tenido la suerte de contar con el bajo de Brenda Martin, bajo fretless tocó ella, César Elmo en batería y yo en piano. Thank you. Enero Torcido, que es una milonga candombeada que comparto junto a mi compañero Jorge Estevenot, él toca la guitarra eléctrica y yo el piano, que tiene que ver un poco con un enero que no estuvo tan bueno como esperábamos y bueno, tratamos de ponerle onda y hacerle música. Finalmente, los invito a escuchar Allá Lejos, que también es un relato cinematográfico, inspirado en la película Stilalis. Y en esta ocasión tenemos a Saida Echandi en saxos, que toca los cuatro saxos, soprano, alto, tenor y barítono, y César Elmo en percusión. quiero agradecer especialmente a Radio Local Parvachasca, que está siempre apoyando, difundiendo y haciendo este oficio tan necesario como es tener una radio comunitaria. Bueno, también mandarle un saludo enorme a Matías Calvo y el programa Que Suene por la invitación, a la maravillosa red, como dije anteriormente, Farco, algo, un mimo al alma en estos tiempos tan hostiles. Y bueno, mis redes, les dejo mis redes, en Instagram es Daniela Mercado Música y en Facebook Daniela Mercado. Y bueno, espero que sigamos en contacto compartiendo un poco de esto que tanto bien nos hace. Un abrazo enorme. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Y vamos finalizando este recorrido musical que te traemos todas las semanas junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Antes de irnos, te recordamos que busques toda la música que escuchaste hoy, las bandas y les artistas en las plataformas musicales y en las redes sociales, así también como Al Que Suene. Nosotros nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Sebastián Lino y Ana Clara García, quien les habla, junto al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros nos escuchamos la próxima. Chao.